viejas generaciones. Creo que ese debe ser mi rol. Un puente entre las nuevas generaciones y las anteriores. Y como yo, tomamos la posta de otros y seguimos adelante para construir esta Argentina que estamos viviendo entre todos. El puente.